Es el programa número uno de la Nuestros programas son de culto. Somos programa de culto. Somos un podcast de culto. Somos un podcast de culo, eso es seguro. Como aquellas películas de ficheras. Ya somos tan malos que somos un podcast de culto. Sí, yo creo que sí, güey. Somos todavía de la vieja guardia de los podcasts de ahí de que quedan todavía en el ciberespacio, que seguimos haciendo las cosas como las hacíamos antes. Ajá, como a la antigüita, así, así nos gusta. Sí, nos gusta hacerlo así. Nos gusta hacerlo así, es como los que todavía les gusta hacerlo, así con las sábanas puestas y la luz apagada y un agujerito nada más para la sábana. Así nos gusta hacer las cosas. No, ya estamos de regreso y muchas gracias por su paciencia a todos. El poder de convocatoria de este programa es realmente inaudito. Extraordinario. Seguimos aquí, por supuesto, seguimos en el Rainbow Cast. El día de hoy aquí Manolo y Rafa. Hola. Oli. Y bueno, pues pueden mandar saludos al resto del equipo, ya saben, Tonatiuh y el otro señor controlador, que pues hoy no les dio la gana venir. Hoy no les dio la gana venir, ya ni porque movimos el programa a que sea cada 15 días. No tienen que hacer nada, solamente venir y poner sus traseros aquí. No, sí, no tienen que hacer nada. Y decir estupideces. Es básicamente lo que tienen que hacer. Porque aparte, bueno, oye, güey, pero realmente, ¿qué hacen, güey, en el programa? Pues es una buena pregunta, es momento. O sea, así de reflexión y de análisis, nada más estamos tú y yo. Ajá. ¿Qué hacen, güey? ¿Qué hacen, verdad? ¿Qué hacen para motivar este programa? Pues no sé, mira, por lo menos ahorita nos están ayudando o nos están sirviendo para decir estos chistes sobre ellos. Para eso, es para lo que sirven. Bueno, amigo, estábamos, ¿en qué tema íbamos ahorita? Íbamos a empezar a hablar de Godzilla en la Ciudad de México. Godzilla, explícame eso, porque yo vi que estuviste posteándonos algunas cosas, nos compartiste algunas cosas en el WhatsApp y toda esta tecnología, pero yo no entendía qué. ¿Qué pasó, amigo? Se está rodando una de las tantas secuelas de Godzilla. Así es. El episodio, o ahora es el episodio México. ¡Órale! Porque, como sabemos, siempre Godzilla invade alguna de las ciudades principales del mundo. Tokio, Sydney, Nueva York. Ajá. Quizás San Francisco, no recuerdo si lo invadió. Ajá. Pues alguna de esas ciudades, ¿no? Importantes. Y ahora le tocó a México. Ahora le toca a México, güey. No sé cómo le va a hacer para llegar, güey. Supongo que por todos los canales de Xochimilco, claro. Río Lerma, güey. Ajá. Y porque no olvidemos que Godzilla es un lagarto, tipo Ajá. dinosaurio, anfibio. Ah, como Barney. Es como Barney, ándale. Y se transporta a través de estos mantos acuíferos. Ah, muy bien, sí. Entonces, la verdad es, pues ha habido, no hay muchas, nada más así noticias de todo lo que es este rodaje y un montontde memes. Ajá. Incluso de Godzilla luchando contra un bolillo gigante. Eso está bueno. Ese tipo de mexicanadas, pues. Ajá. Y después de memes que han ido saliendo acerca del tema, ¿no? ¿Y sabes algo más sobre esta producción, amigo? ¿Es una producción hollywoodense ¿Por qué se les ocurrió aquí en México? ¿Algo más que nos puedas tú profundizar? Mira, el film se pretende estrenar en marzo del 2019 y será distribuido es de la Warner Brothers. Entonces es una película seria, güey. Ah, sí. Es una película seria, güey. Sí, es en serio. Sí, así exactamente, güey. Uh-huh. No sé por qué la ocurrencia, güey, la verdad, ahora de que sea en la Ciudad de México. Pues no, a lo mejor ya nos tocaba. A lo mejor más por chingar, ¿no? A lo mejor Trump dijo, pues yo quería hacer una película de Godzilla en México, para que aplaste a todos esos bad hombres. Exacto, pues una jugarreta de Donald Trump. Ajá. Pero Godzilla es japonés, ¿no? Godzilla es normalmente es japonés. Así es. A lo mejor ya es un clon. Pues ya ves cómo está la tecnología, amigo, ¿no? Sí, es un clon de aquel Godzilla de los 60. Ajá, así es. Pues estaría padre que lo pusieran a pelear contra algún monstruo mexicano. ¿Aquí qué hay? ¿Aquí qué hemos hecho así que digas tú así? Ah, o sea, está el changuito de Cállate. Ah, muy bien. El cola de Cállate podría luchar contra Godzilla. Godzilla contra el changuito de Cállate. Es excelente, güey. O contra las momias de Guanajuato, güey. Ah, ese sería muy bonito. Ese sería un clásico, güey. Santo y Blue Demon Junior, porque ya son los Junior. Sí, pues sí, la de los papás de contra Samuel, Godzilla, güey. Eso está. Eso sí sería una película todavía más chida, güey. O sí. Viruta y Capulina contra Godzilla, güey. A ver, amigo, es que ubícate, güey. No, o sea, no. Ya se murieron, güey. Eso ya es este. O ya sería que Omar Chaparro y Eugenio Derbez contra Godzilla. Ah, sí. Sería, pues sí, Viruta y Capulina, ¿no? es el genérico de ahora. Exactamente. Pero sí, pensando como buen mexicano, pues esa sería la versión, güey. O sea, Godzilla contra las momias de Guanajuato. Wey. Ajá. Sería un clásico, güey. Sería súper genial, güey. Padrísimo, padrísimo. Pues entonces eso era lo de Godzilla. Ah, ok, muy bien, amigo. Por eso era el hashtag. Oh, pues, gracias, amigo. Godzilla CDMX. Ah, qué bonito. ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre!